¡No quemen nuestro escondite! ¡Alto! ¡Acabarán con todos nuestros! ¡Cuidado! ¡Recuérdalo! Te dije que te daría una última oportunidad. No dispares, por favor. Mamá fue asesinada. Detesto la guerra. Deja a los niños sin hogar, sin madre, sin nada. Los niños mueren también. Todo el mundo sufre los efectos de la guerra. Hay muertos por millares. Detesto la guerra. Detesto la guerra. Detesto la guerra. Valor. Valor, amigo. Es que mi sueño, un paraíso para los huérfanos, para los niños que lo perdieron todo en la guerra, para ellos, un paraíso, eso deseaba construir, un paraíso, quería el tesoro para eso. ¡Un paraíso! ¡Un paraíso! ¡Valor! ¡Es artificial! ¡Su brazo es de hierro! Thank you.